Desde que se inició el taller de radio, los chicos se engancharon enseguida, desde primer grado hasta finalizar en segundo. Buenísimo que se dé estos talleres, ya que podemos enriquecer los proyectos. Este año fue en el primer cuatrimestre Cuentos con Ogros y en el segundo Los Superhéroes, con el seguimiento de la novela Super Minis de Micaela Polodsky. Los niños y las niñas aprenden a respetar las opiniones y los tiempos de cada uno, a escucharse. Fundamental hoy en día en los niños y niñas que a veces no pueden escucharse entre ellos, y este taller fue importantísimo para eso. El hábito de levantar la mano, de escucharse, de respetar la opinión de los demás, muy importante. Al igual que la oralidad también, ¿no? Que se trabajó muchísimo. También importante a lo que es la práctica del lenguaje. Y bueno, y Anto, que puedo decir de Anto, una genia. Los chicos y las chicas se engancharon con ella desde el primer momento, y una alegría para ellos ir a la radio. Y para los padres, las familias también, siempre mostrándose predispuestos y contentos ante también, ¿no?, todo este taller y los proyectos. Una experiencia que no van a olvidar. Espero que el año que viene siga, y porque no se extienda, ¿no?, a los demás grados. Sería muy, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra, la seño de segundo grado.